Ana Foto, el almacén de electrónica, línea blanca y computadoras más grande de Panamá. Cemento Panamá, tan fuerte como todo lo que nos une. Plasma tu verano con el Cool Summer de Panamotor. Y en coches encuentras de todo para reparar o remodelar. Presentan las últimas del Roche. Buenas tardes, Panamá, Eddie Vázquez, Guillermo y Enrique, amigos oyentes de Bono 27 y medio. Gracias a todo en colchones en Vía Brasil. Gracias a los amigos de Panamotor que tienen el Cool Summer y te regalan el plaza por la compra de tu carro. Por supuesto, Eddie, gracias también a los amigos de Panafoto, lo que tú necesitas. Así es, compadre. La gente de Cochet tiene los pisos y tiene los azulejos y todo eso casi que regalado, Sí, señor, diseña tu espacio como te gusta con las ofertas de remate que tiene Cochet, pisos de remate, paredes. Todo, muchas ofertas. También tienen griferías, tienen plomerías, tienen puertas, tienen todo con unos descuentos increíbles, solo hasta el 5 de abril. Y para fotos tienen las mejores promociones para este regreso a clases con el Departamento de Tecnología. Tiene computadoras, laptop, impresoras, escáner, memorias, calculadoras, barato. Todo lo que necesitas en Panafoto, papá. Bien barato. Bueno, y te cuento rapidito, fíjate, hoy hubo un caso de un vehículo que abandonaron por calle 72 San Francisco. Estos manes le pidieron la cédula y era un retén la licencia y los manes salieron huyendo y después dejaron el carro. Cuando encuentran el carro, oye, había AK-47, había dos pistolas 45, una bomba de humo, tenía un montón de cosas ahí, no me preguntes para qué era eso, pero lo tenía. Eso fue un carro que agarraron hoy. También, Eddie, en Veraguas hubo un decomiso, estaban buscando droga y encontraron una casa. Óyeme, y estaban falsificando billetes, Eddie. Tenían un poco de billetes de A20, impresora colores, y no solo eran billetes, sino que falsificaban recetas médicas, billetes de lotería y un poco de cosas ahí. Qué locura, ¿eh? Encontraron, sí. También en Transísmica se dio un caso, Eddie, de una empresa que estaban construyendo, y creo que fue en lo que era el cambio de lo que es la cuestión de tratamiento de aguas, etcétera. Y allí parece que se vino con un muro encima, 5 trabajadores de la construcción heridos. Entiendo que uno de ellos es de gravedad. Lamentablemente se dio eso. También, Eddie, en otros acontecimientos ha habido revolú, tanto en San Antonio como en San Miguelito, por el tema de la instalación de antenas de celular. ¿Son antenas o son luminarias? Dicen que iban a ser luminarias, que iban a ser postes para cámaras de videovigilancia, un poco de cosas, y al final del día han sido antenas y la gente está brava, ¿no? Así que vamos a ver. Yo escuché lo del proyecto de las cámaras de videovigilancia, escuché también de luminarias, pero no sé si hay antenas escondidas en esas torres. Hay como 2 o 3 goles en antenas. Ahora, yo tengo mis reservas sobre el tema, ¿no? Porque todavía no se ha demostrado nunca que las antenas hay algo, pero tú no puedes engañar a la gente diciéndole que es una cosa o la otra, no sé si me explique. Claro que sí. O sea, yo puedo decir que las antenas no hacen daño, sí, es lo que yo pienso, pero no creo tampoco en engañar a la gente diciéndole que es otra cosa. Pero bueno. Bueno, manito. Oye, noticia de mañana, importante, mañana... Sí. TVN tiene un Canta Conmigo espectacular. Sí, importante que lo sepan los amigos oyentes de Wow 97 y medio. Mañana estarán unos dúos fabulosos. Estará cantando Yosemit con Anelisa, Dixon con Anarkelis, Oriel contra Elizabeth Grimaldos y Alison Staff con Mónica Nieto. Estos son versus, Dixon, ¿con quién va? Bien, ya está la chica de Al Descubierto despidiéndose y al lado mío está la siempre bella Siria Miranda en este momento y ya lo están poniendo la musiquita. Ay, ay, ay. Listo, pues. Listo, hermanazo, saludos cordiales. Gracias, hola. Gracias. Panafoto, el almacén de electrónica, línea blanca y computadoras más grande de Panamá. Cemento Panamá, tan fuerte como todo lo que nos une. Plasma tu verano con el Cool Summer de Panamotor. Y en coches encuentras de todo para reparar o remodelar. Presentaron las últimas del Roche.